Ella, interpretada por Rubén Blades en este nuevo disco que ha sacado al mercado recientemente, da paso a continuación al saxofonista Ben Webster con este Willow Weep For Me. Este es el segundo tema de esta noche en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Estamos disfrutando de muy buena música. Mm-hmm. Y después de escuchar al saxofonista Ben Webster con este Willow Weep For Me, vamos a escuchar a continuación a un fallecido crooner de hace, pues, de los 70, 80 y prácticamente los 90 también, Luther Vandross con este If Only For One Night, si solo fuera por una noche. Pues sí, si solo fuera por una noche, las cosas que se podrían hacer, ¿no? Esa oportunidad que te piden y que tienen que darte o quizá no te puedan dar por lo que sea. If only for one night de Luther Vandross aquí en RFC Radio Confidencias en la Madrugada da paso a este homenaje a Bobby Womack, que ha fallecido este 28 de junio pasado. Bobby Womack con este Please Forgive My Heart, por favor, perdona mi corazón por los impulsos de locura y de improvisación que estaba desarrollando en ese momento. Suponemos que de eso trata la letra. I could try, say I'm sorry, but that won't be quite enough to let you know pain that I feel, and it just won't let up. Oh, it feels like the sky is falling and the clouds, clouds are closing in. Please Forgive My Heart, de Bobby Womack. Da paso a continuación aquí a Toniño Horta, este guitarrista brasileño, que a finales de los años 80 se fue a la aventura a Estados Unidos y sacó un disco, entre otros temas, esta composición llamada Waiting for Angela. E incluye, por ejemplo, a artistas de la talla de Phil Woods. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Está esperando a Ángela, de Toriño Horta, el guitarrista. Da paso a continuación a la música negra, a la música slow jams de madrugada, con este tema de Can't Live Without Your Love, No Puedo Vivir Sin Tu Amor, de O'Brien. Es que no podemos vivir sin un amor que nos impulse, que nos proporcione esa sensación de felicidad, de armonía, de paz. Y eso es lo que nos dice O'Brien. Yeah. Después de escuchar a O'Brien con este Can't Live Without Your Love del año 82, pasamos a continuación un poco más de jazz clásico de la mano de Keith Jarrett y Charlie Haden con este For All We Know, para todos los que conocemos. Para todos los que conocemos, ofrecemos esta buena música aquí en RFC Radio, Confidencias en la Madrugada. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Y este For All We Know de Keith Jarrett y Charlie Hayden da paso a continuación al maestro soberano Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, con este tema jazz de sus primeros LPs dedicados a la bossa nova y a la música popular brasileña. Este tema jazz de Antonio Carlos Jobim que acabamos de escuchar, ahora pasa a continuación a Kenny Rogers con un tema country que no es suyo, sino que fue interpretado por él en el año 78-79. También fue interpretado por, entre otros artistas,

Impresionante. Aquí teníamos a Ram Jam, Crystal Blackberry, este tema rock potente. Da paso ya a la finalización de esta sesión de hoy de Confidencias en la Madrugada con Paul Hardcastle. Dijimos que íbamos a traer su nuevo disco, ya que lo tenemos. Este tema se llama The Hardcastle Hustler, un juego de palabras con su apellido, y que damos paso a continuación. Yo, give me something to dance to. We'll be right back. Bien, después de escuchar este intérprete de smooth jazz y de funky como es Paul Hardcastle, desde Gran Bretaña, de Hardcastle Hustle, difícil este juego de palabras, pues con ello ya finalizamos nuestra sesión de hoy en Confidencias en la Madrugada. La buena música no termina en rfcradio.es las 24 horas del día, así que sigue conectado y un saludo de Palaciego.